Tengo una primicia para ustedes que hace un ratito nos avisan que el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó conciliación obligatoria por 15 días hábiles. O sea que paulatinamente vamos a levantando la medida porque, bueno, hay una conciliación. Bueno, como es una huelga nacional de la Federación Aceitera, interviene el Ministerio de Trabajo de la Nación. El martes a las 13 horas hay una reunión virtual entre las partes donde mediará el Ministerio de Trabajo de la Nación para, bueno, tratar de resolver la diferencia que tenemos, ¿no? Bien, para recordarles un poco de qué se trata el conflicto a nuestros oyentes, si nos podrías introducir en esto. Nosotros cerramos una paritaria en abril, más o menos, con una cláusula de revisión para agosto de este año, por las cuestiones de COVID y demás, se fue demorando hasta que fines de septiembre hay reuniones, y bueno, nos encontramos con una oferta cero por parte de las patronales. Como nosotros hacemos una proyección hasta diciembre, estamos pidiendo un aumento de sueldo, ¿no? Nosotros no hablamos del porcentaje, siempre hablamos de lo que es salario mínimo vital y móvil, que son las necesidades básicas de un trabajador, no solamente del aceitero, para cubrir sus necesidades básicas como familia, no solamente alimentación, sino esparcimiento. Hay una serie de hechos que hacen a la vida de todo trabajador. ¿Los trabajadores en este tiempo se han visto muy afectados? ¿Si hubo despidos? No, nosotros fuimos declarados personal esencial, justamente porque la exportación de aceites, granos y subproductos del aceite son sustanciales para el ingreso de divisas, no solamente al gobierno provincial y nacional, sino a los productores, que son los que comercializan un producto propio nuestro, ¿no? Entonces, siempre estuvimos trabajando muy fuerte, fue una campaña muy fuerte donde hubo una gran producción de aceites y de exportación de grano también, ¿no? Bien, y con el tema Vicentín, que ha sido de repercusión nacional, ¿cómo lo vienen manejando? ¿Cómo está, digamos, la parte trabajadora de justamente trabaja en estas plantas? ¿Cómo lo están viviendo? Bueno, con mucha angustia los compañeros, ¿no? Hoy por hoy los compañeros están cobrando sus sueldos, nunca dejaron de cobrar, pero bueno, con una incertidumbre enorme frente a una empresa que se mandó un gran desfalco, ¿no? Para nuestro entender es así. Sabemos que en el mercado granario, quien deja sin pagar a más de 2.000 productores de hace más de un año de su producción, hace que ese comercializador de granos no va a lograr que el mercado lo reconozca nuevamente por la pérdida de credibilidad. Por ende, sabíamos que una alternativa interesante era la del gobierno, eso es lo que pensábamos, en función de la continuidad laboral de los compañeros. No se dio y está dando a las claras que es una situación que cada vez se va complicando más, no solamente con el Banco Nación, sino con bancos externos. Así que bueno, viendo con gran expectativa qué grupo económico puede comprar el sector de los trabajadores en las plantas de Vicentín, ¿no?